atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida. Por ese proceder tú vas a padecer, qué lástima me das atrevida. Qué lástima me das atrevida.